Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más si no me puedo controlar. Dime qué tendrás que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, yo por ti estoy sufriendo. ¿Será tu forma de bailar reggaetón o la manera que me mueves todo tu cuerpo? Me pones inquieto. Estoy muriendo. ¿Será tu forma de bailar reggae lento o la manera que meneas todo tu cuerpo? Me pones inquieto. Hey, oh. Dime que me estoy muriendo. Enséñame cómo lo haces tú. Acércate y apágame la luz. Hazme lo que a mí me domina. Haz que de este juego me rinda. Perréame, morena, tócame. Deja el titubeo, sabes cómo calentarme. Hazme lo que a mí me domina. Bailar cuando mi tema suene y revienta. El que te lleva pa' la esquina y que mi música sientas. Vente, yo sé que tú buscas un acto caliente que te haga bailar cuando mi tema suene y revienta. El que te lleva pa' la esquina y que mi música sientas. Será tu forma de bailar reggae lento o la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento. Que meneas todo tu cuerpo, me pones inquieto. Hey, oh, dime que me estoy muriendo. Quilates, quilates. Yo quiero saber lo que me enloquece, lo que me hace vibrar, lo que tumba mi mente. Bailar cuando mi tema suene y revienta. El que te lleva pa' la esquina y que mi música sientas. Vente, yo sé que tú buscas un acto caliente que te haga bailar cuando mi tema suene y revienta. El que te lleva pa' la esquina y que mi música sientas. Será tu forma de bailar reggae lento o la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento. Que meneas todo tu cuerpo, me pones inquieto. Hey, oh, dime que me estoy muriendo. Sigo buscando el motivo de mi locura por ti. Oh, please, baby. ¿Será tu forma de bailar reggae lento o la manera que meneas todo tu cuerpo? Me pones inquieto. Oh, hey, oh, dime que me estoy muriendo. ¿Será tu forma de bailar reggae lento que meneas todo tu cuerpo? Me pones inquieto. Hey, oh. 18K, la nueva adquisición. Mi nuevo estilo para toda la Argentina. ¡Los mataste!